Las desobedientes, biografías de mujeres que se animaron a ser ellas mismas. Hoy María Elena Walsh, poetisa, escritora, música, cantautora, dramaturga y compositora argentina. Nació el 1 de febrero de 1930 en Ramos Mejía y es considerada como mito viviente, prócer cultural y blasón de casi todas las infancias. Saltó a la escena pública con la publicación, con apenas 17 años, del libro de poesías Otoño Imperdonable. La obra le supuso el reconocimiento de los circuitos literarios de la época y el padrinazgo de Juan Ramón Jiménez, quien la invitó a instalarse una temporada a los Estados Unidos. La experiencia no resultó fácil para María Elena, como relata en diversas ocasiones. Sin embargo, este viaje fue el primero de una serie de travesías que daría pie a su formación como autora. Hacia 1948 formó parte del Movimiento Literario de La Plata, que se reunía en torno al sello editorial Ediciones del Bosque. Esta editorial publicó algunas de sus obras poéticas. Entre 1951 y 1963 formó el dúo Leda y María, junto a Leda Valladares. Ambas embarcaron hacia París, donde difundieron el folclore con gran reconocimiento del público. Entre 1985 y 1989 fue designada por el presidente Raúl Alfonsín para integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Durante toda su carrera publicó más de 20 discos y escribió más de 50 libros. Especialmente famosa por sus obras infantiles, entre las que se destacan el personaje canción Monolita de la Tortuga y los libros Tutumarambá, El Reino del Revés, Dylan Kiski y El Monolizo. Es también autora de varias canciones populares para adultos, entre ellas como La Cigarra, Serenata para la Tierra de Uno y El Valle y el Volcán. Compuso cantidades de canciones para las infancias, entre las que se recuerdan El Reino del Revés, La Reina Batata y muchas más. Obtuvo los premios Conex en 1981 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el 2010. María Elena Walsh fue una mujer que, en tiempos de una dictadura que intentaba instalar un estilo de vida machista, patriarcal y con ideales que miraran hacia una familia tipo, asumió la tarea de ser la voz de quienes, por miedo, angustia, represión o desaparición forzada, no pudieron hablar. Esta fue una producción de las y los alumnos de sexto grado de la Escuela 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja.